tantas cosas tenemos en casa que no usamos, seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano, un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado de Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Jueves 4 de abril y parece que se van cumpliendo las previsiones, no tan duras como afortunadamente en un principio parecía, pero sí que la temperatura ha bajado bastante, en torno casi a la mitad de los últimos, de las últimas horas. Apenas suman 8 o 9 grados ahora mismo los termómetros, llueve en nuestra comarca y parece que la previsión es que el día se mantenga húmedo, lluvioso durante prácticamente toda la jornada hasta la noche. Mañana parece que también tendremos algo de lluvia, si bien veremos algo el sol, algunos claros y nubes, tiempo que se va a mantener así un tanto inestable hasta pues prácticamente todo el fin de semana. Recordemos que el Ayuntamiento de Ayala abre las inscripciones para la venta y exposición de productos de la Feria de San Isidro. Entre el 8 de abril y el 6 de mayo estará abierto el plazo que ha dispuesto el Ayuntamiento de Ayala para que aquellas personas que deseen exponer o vender sus productos durante esta celebración, que será el 15 de mayo, en Respaldiza lo pueden hacer, la Feria de San Isidro. Pueden inscribirse con antelación. También, y para aquellos que les guste el deporte, la prueba de bicicleta de montaña, en Orduña organizan la primera marcha nocturna, coincidiendo con las fiestas patronales. El grupo de ciclistas que les gusta la bicicleta de montaña organiza el 4 de mayo la primera marcha nocturna de Orduña, Orduña Iría. El club de Orduñés ha preparado esta ruta de cerca de 28 kilómetros que pasa por puntos como Uriatza, Lendoño Beiti, Mendeika, Babio, Belandia o Lendoño Goiti. Las inscripciones están ya abiertas para todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse a esta prueba de bicicleta de montaña. ¿Quieres un Citroën CLS? Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën CLS VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Doce y nueve minutos, vamos a hablar de música y de módulos en los siguientes minutos. El tiempo como un río, llevándose en su cauce algunos los sueños y a muchos de los seres más queridos. La vida es un gran vaso de silencios, café negro sin azucarillo, que bebimos a veces muy deprisa, quemándonos los labios y el espíritu. 30 años después seguimos juntos, 30 años después seguimos todos, con el equipaje de la música, la huella que nos queda en el camino. No existe ya futuro ni pasado, todo es presente y hay que vivirlo, vistiendo el aire nuevo de canciones, borrando con la música el olvido. El tiempo es un palacio de pago, un tiempo de recuerdos y espejismos, que evoca viejos nombres que vivieron, misterios, ilusiones y vacíos. Treinta años después seguimos juntos, 30 años después seguimos todos. Pues es la música de Recordando a Módulos, que estará presente en la fiesta de cosecha de 48 el próximo sábado día 13, como dicen, 30 años pues de música y canciones pues que van a poder escuchar precisamente aquí en Llodio, en la Plaza Alday. Bueno, pues ayer les comentábamos que a lo mejor hoy teníamos la oportunidad de hablar con Pepe Barbeito y efectivamente hoy le tenemos aquí a, no justo al lado, pero sí, pues a través del teléfono. Esperemos que la línea nos acompañe y podemos escucharle bien. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, Ceni. Buenos días a ti y a todos tus oyentes de Radio Ayala. Es un placer estar con vosotros. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Oye, vamos a recordar a los módulos el próximo día 13. Vosotros lleváis, una temporada pues grande, ¿no? Y además con mucho éxito, por cierto, un grupo módulos que comenzó pues allá por los años terminando los 60, ¿no? Sí. Mítico y desde luego dicen pues uno de los grupos referencia del pop español de la época, ¿no? La verdad es que sí. Recordar precisamente a uno de los grupos míticos del pop español es una gran responsabilidad, porque además Módulos lo que hizo fue crear un estilo que era de una especie de pop sinfónico que hacían algunos grupos, como algún grupo como Vanilla Fudge, pero era una música de mucha calidad, fue un grupo referencia. Y la verdad es que tuvo mucho éxito y algunas canciones emblemáticas, y es una gran responsabilidad en representar al grupo Módulos y también a otro grupo que se llama Íberos, que aunque hacían algunas canciones más en inglés, con un sonido muy británico, y también es una gran responsabilidad, otro gran grupo del pop español. Oye, vamos a ver, qué Módulos que, bueno, se apagó en un momento determinado, y tú, bueno, pues después de un periplo por ahí, por fuera, estuviste en Suecia trabajando un tiempo, en la música también, decidiste volver y crear de nuevo pues este grupo, Recordando a Módulos, por esto con mucho éxito. Habéis estado en Estados Unidos varias veces y también ahí, pues bueno, en programas de televisión y con mucho éxito, ¿no? Sí, la verdad es que a la vuelta, la iniciativa en realidad fue de Fernando Betti, que es un batería y es un empresario y un gran músico de Bilbao. Me propuso a la vuelta, en realidad en el 2006 exactamente, me propuso la posibilidad de volver a retomar el tema de Módulos e Íberos, y con unos cuantos músicos de Bilbao se le invitó en realidad a Pepe Robles, el cantante original de Módulos. Él en realidad estaba fuera del entorno de la música y nos apoyó para que hiciésemos este proyecto. Y en el 2006 se creó de nuevo el grupo Recordando Módulos e Íberos y fuimos invitados precisamente a tocar en Miami, en la Sala Macarena, y hacer un directo con Alexis Valdés en la televisión que él tenía en el programa que estaba haciendo en Miami. La verdad es que fue un exitazo. Estuvimos una semana y lo pasamos, nos trataron maravillosamente bien. Y a raíz de esa actuación nos invitaron posteriormente ese otoño, que fue en noviembre, quiero recordar, se hizo la entrega de los Grammy Latinos, se hizo en Nueva York. Entonces nos invitaron a hacer una gira por otra vez de nuevo a Miami y luego estuvimos tocando en Nueva York, en la Sala Retox y en distintos conciertos con otros grandes grupos latinoamericanos dentro del contexto de los Grammy Latinos. Fue una gira fantástica. Hay un vídeo precisamente en YouTube sobre la gira de Recordando Módulos e Íberos en la web que se puede ver. Oye, hablemos un poco de nostalgia y de aquellos años. Comenzaste la música en un grupo, yo no sé si era un grupo aquí precisamente de Llodio, un grupo muy local, ¿no? O sí, con gente muy de aquí de la zona, ¿no? Así es, en realidad. Nosotros empezamos, Manolo Ibáñez y yo, creamos un grupo que se llamaba Los Yumas, y ahí se fue incorporando gente de Amurrio, y fue un grupo que empezamos en el año, bueno, ya en el año 69 fue nuestro primer año en Mallorca. Fuimos 6-7 años consecutivos, y la verdad es que fue un grupo de muchos de nuestros amigos, algunos que nos estarán oyendo lo recordarán perfectamente. Fue un grupo de bastante éxito. Tocamos mucho por toda España, especialmente en el norte, pero también nos íbamos todos los veranos a Mallorca y tocamos muchas veces en Llodio. No hace mucho también tocamos con Recordando Módulos e Íberos en las fiestas de Llodio, y hay mucha gente que nos conoce de toda la vida de Llodio. De hecho, tú tienes familia y te sigues relacionando y mucho además con la gente de Llodio, ¿no? Tengo muchos grandes amigos en Llodio. La verdad es que tengo unos recuerdos magníficos de mi adolescencia y de mi juventud en Llodio. Y es emocionante en realidad volver a tocar en Llodio, porque tengo grandes amigos. Y mis padres siguen viviendo en Llodio. Tengo mucha gente querida en Llodio. Bueno, tantos años en el mundo de la música, ¿cómo ves la música, los cambios, en fin, la música de hoy es la misma que la de los 60 o hay algún, ¿cómo ves? Hay muchos matices, encontramos desde luego en grupos, incluso hay grupos que no hace mucho pues han versionado canciones de Módulos, ¿no? La verdad es que sí, como una de las canciones más conocidas del grupo Módulos, que es Todo Tiene Su Fin, fue versionada por Medina Zahara, que quizá con la gente más joven es más conocida la versión de Medina Zahara que la de Módulos. Pero yo creo que el recuerdo que tenemos es que en los años 60, 70, 80 se hizo muy buena música. Había menos medios tecnológicos, y entonces era como más, no voy a decir más original, pero yo creo que hubo muchísima creatividad. Los grupos además actuaban en directo, había mucha música en directo, que eso es una pena que se haya perdido. Y no cabe duda que ahora también se hace una muy buena música con unos medios impresionantes. Pero yo creo que es bueno recordar esas raíces, porque se hacía muy buena música, muy buena música. Bueno, hablabas de medios técnicos para hacer música y medios también para desplazarse. En aquellos años, pues cuando los contrataban para hacer conciertos aquí y allá, los desplazamientos serían casi como tortuosos. De hecho, yo creo haber leído que tuviste un accidente, ¿no? O alguien de vuestro grupo tuvo un accidente, estuvo a punto de morir, no sé quién. Fue en el grupo Los Íberos, porque recordad, Módulos e Íberos, en realidad, yo canto las canciones de módulos Adolfo Rodríguez Bravo es el cantante original del grupo Íberos. Íberos, cuando estaban en la cúspide de su éxito, tuvieron un accidente con, como muchos otros grupos, sí. Y uno de sus líderes de Lozano tuvo un accidente y estuvo en el hospital durante bastante tiempo. Y a partir de ahí el grupo ya se empezó a descomponer. Pero era un riesgo bastante grande porque... Sí, las carreteras eran malísimas. Y acordaos de cómo eran las carreteras entonces. Sí, sí, sí. Eran malísimas. Bueno, ¿y cómo ves el mundo de la música hoy? Y con, bueno, todo está como está, pero bueno, supongo que con optimismo, ¿no? Con optimismo, sí, porque es cierto que hay un poquito de los dos extremos, ¿no? Música que quizá no te llena mucho, pero hay gente muy buena que está haciendo buena música con buenos medios tecnológicos. Y yo creo que es una pena en realidad que no se promueva más la música en directo. Me da mucha pena también que la música no sea una asignatura troncal en la educación. Me da un poquito de envidia a algunos otros países un ejemplo, los países nórdicos, incluso Holanda, donde ves cantidad de grupos haciendo jazz, gente que sabe mucho de música, y en cualquier chiringuito te encuentras un grupo tocando y componiendo. Un país tan pequeño como Suecia, por ejemplo, creo recordar que es el segundo país en producción de música del mundo, y eso dice mucho sobre todas estas cosas. La verdad es que para nosotros es una ilusión que cuando Fernando Betti y los componentes de Recordando a Módulos e Híbridos, que es Fernando Betti, que es el batería, que es de Bilbao, Agustín Ferrero, que es el pianista también de Bilbao, y luego somos tres componentes que vivimos actualmente fuera del entorno de Euskadi, que es Adolfo Rodríguez, que es de Madrid, pero ahora mismo está viviendo en Málaga, y el bajista Juan y yo, Pepe Barbeito, que aunque vivo en Madrid, ya sabes que tengo un vínculo muy, muy, muy cariñoso con Euskadi. Bueno, y no paráis, porque estáis haciendo conciertos. Ya hemos dicho que el Recordando a Módulos se creó en 2006, tu retorno, y bueno, pues ahí no habéis parado, ¿no? La verdad es que no, porque estamos actuando bastante en Bilbao. De hecho, el domingo... El día 14 tocamos en la Sala Holiday de Bilbao, pero estamos tocando mucho en Madrid, en grandes salas de Madrid, en Barcelona, y la verdad es que es una maravilla el poder tener el contacto con el público, que es lo que verdaderamente te llena. Es lo que nosotros tenemos. Además, hicimos un disco recopilatorio de todas estas canciones de Módulos e Íberos. Y hay una canción que está compuesta por Adolfo y por un poeta cordobés que se llama 30 años después, que es la que da título a nuestro álbum, que es 30 años después de Recordando Módulos e Íberos. Bueno, y hablemos ahí de vuestra presencia en Llodio este día 13. Bueno, ahí os esperan este grupo Cosecha 48, que, como sabes, no paran, tienen actividades durante todo el año, y bueno, pues esta quieren que sea sonada y muy musical. La verdad es que sí, son un grupo de grandes amigos. Nos hizo mucha ilusión cuando Fito nos propuso el hacer esta actuación. Nos hace mucha ilusión, además, que yo creo que a ellos, además de que están organizando una fiesta espectacular, les van a recordar muchas cosas de su adolescencia, porque era gente que en esta época pues debía tener entre 20 y 22 años, o sea, en la flor de la vida. Y nuestras canciones les van a recordar muchos grandes momentos. Incluso yo creo que algún que otro baile arrimado yo creo que van a echarse. Oye, cuando vais a hacer los conciertos, os piden, bueno, además de vuestros temas, el tema ya clásico, que es el todo, tiene su fin. Pero me imagino que también os pedirán, bueno, pues algún otro tipo de música, quizás, bueno, pues no sé, de otros grupos. Ahora mismo, que Sí, dentro del repertorio lo que hacemos es, además de las canciones más emblemáticas, que esas sí las quieren oír todos, hacemos un poquito de fusión entre funk, porque obviamente sí que es cierto que hay canciones de la época que las hemos modificado, y canciones nuevas también que hacen que sea un espectáculo. Es importante que la gente se divierta en este tipo de conciertos. Y mezclamos un poquito la música funk con la música pop, con rock, canciones de rock de toda la vida. La verdad, yo creo que es un repertorio muy variado y muy apetecible. Bueno, pues ese será el día 13, no falten. Ya dijo ayer Fito que después, cuando ya terminen ellos su actividad, su comida y demás, pues tendrán, y si el recinto lo permite, pues abrirán la puerta para que todo el mundo pueda ver y escuchar y divertirse, ¿no? Genial. Oye, pues qué bonito, ¿no? Una experiencia de este tipo, unir a la gente, recordar viejos tiempos, pasarlo bien en definitiva, y bueno, pues estar con amigos y en el entorno de la música, qué bien, ¿no? Eso es fantástico. Es decir, el pasar un rato juntos, escuchando buena música, estando con la gente que verdaderamente quieres y que te aprecia, yo creo que es una de las... De las cosas importantes de la vida que hay que vivirlas. Muchas gracias por invitarnos a estar en tu espacio de radio. Un saludo muy cordial y cariñoso a todos tus oyentes y que os vaya todo fantástico. Y bueno, hasta siempre. Y os escuchamos aquí en Yodio. Genial. Pepe Barraito, de Recordando a Módulos, y a Hidros, muchísimas gracias. Y hasta que nos veamos por aquí. Un abrazo muy fuerte. Al fin quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar, comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que, como el viento al humo, te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Todo da igual, ya nada importa. Todo tiene su has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que, como el viento al humo, te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Ya nada importa, todo tiene su fin. harás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. En Carpintería de Aluminio y PVC Odil somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. Abandonamos un momento la música, vamos a volver en un instante, para hablar con UNICEF en el País Vasco. Nos atiende Sonia López Bamonde, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Sonia? Hola, buenos días. Muy buenos días. Porque es que nos ha llamado mucho la atención que se ha celebrado ese rastrillo solidario de UNICEF, que es la sexta, creo que es la sexta edición, y la recaudación ha sido magnífica, y en estos tiempos que corren, pues yo creo que es de resaltar, pues bueno, que esa implicación de la ciudadanía, ¿no?, en proyectos en solidarios como el vuestro, ¿no? Pues sí, como bien comentabas, llevamos ya 6 años consecutivos organizando este rastrillo solidario y bueno, es totalmente reseñable y digno de agradecer el hecho de que este año, aun con la situación que estamos viviendo en nuestro entorno, las dificultades económicas que nuestra sociedad ahora mismo está padeciendo, pues bueno, ha sido el año en la que la recaudación ha sido más alta. Pues es desde luego importante destacar la solidaridad que bueno, la ciudadanía siente en estos momentos, ¿no? Quizás porque empatizamos más con las dificultades que puede estar pasando el otro y bueno, realmente es totalmente reseñable que en 3 días que ha estado el rastrillo abierto, que además ha coincidido con Semana Santa, que mucha gente está fuera de Bilbao, pues bueno, se ha conseguido una recaudación histórica, más de 11.500 euros que van a ir íntegros destinados a programas para la supervivencia infantil. Bueno, precisamente es ahí donde lucha, donde pelea UNICEF, los niños del mundo. Hay muchísimos problemas y desde luego, bueno, pues me imagino que ahora con la crisis en esta zona del mundo, pues los recortes, bueno, pues sí, sin duda se verán programas a lo mejor afectados por esta problemática, ¿no? Claro, o sea, al final sí, aquí podemos entender mejor que nunca cómo los recortes pueden afectar a una sociedad, pues cuando ponemos el foco en lugares de África subsahariana donde, pues bueno, la gente se queda sin recursos y no tiene directamente alimentos, pues bueno, podemos entender cómo pues cada día mueren 19.000 niños y niñas por causas evitables, de los cuales más de 6.000 están directamente relacionados con la desnutrición, con no tener alimento que llevarse a la boca. Entonces, realmente, pues la situación es mucho más grave y yo creo que más que nunca lo entendemos. De hecho, desde UNICEF estamos percibiendo esa solidaridad de la sociedad, que es verdad que desde las administraciones los recortes los estamos notando en todos los sectores, en el de la cooperación también, pero también es verdad que al otro lado de la balanza nos hemos encontrado con una sociedad más volcada que nunca con este tipo de causas. Desde luego, de la importancia de resaltar este hecho, y volvemos a repetir, 11.000, más de 11.500 euros se han recaudado en este rastrillo solidario de UNICEF, esta sexta edición, y bueno, donde personas particulares, también empresas han colaborado, se han volcado en este rastrillo que se ha celebrado en el Hotel Cartón, y bueno, pues esto anima, ¿no?, a seguir, a continuar, ¿no? Pues sí, sobre todo porque nos hemos encontrado con muchísimo apoyo. Por un lado, pues las empresas, las tiendas, los pequeños y grandes comercios que de forma desinteresada han donado estos productos a coste cero para UNICEF. UNICEF los ha expuesto en este rastrillo y la gente, pues bueno, los ha ido adquiriendo, ¿no? De tal forma que todo lo recaudado de forma íntegra pues puede ir destinado a programas para la supervivencia infantil, para evitar que niños y niñas mueran de hambre en países de África subsahariana. Y bueno, pues hay que agradecer desde luego tanto a quien ha donado los productos como a quien los ha adquirido, como al grupo de voluntarios y voluntarias que han ido a echar una mano ese día y han apoyado también y han hecho posible que la recaudación sea íntegra. Bueno, pues agradecer desde luego a todos y todas. UNICEF, que además hay que recordar que trabaja en más de 190 países, imagínense ustedes la cantidad de problemas de todo tipo, más grandes o más pequeños, pero en todo caso con los niños, que son, bueno, pues los más vulnerables en cualquier problema, cualquier problemática que se plantea en cualquier país, temas de guerras y, en fin, hambrunas, son, bueno, pues los más perjudicados, ¿no? Eso es, y bueno, en este caso, pues el eslabón más vulnerable, ¿no?, de la sociedad. Entonces, pues realmente, bueno, y no solo por eso, ¿no?, sino porque al final invertir en infancia al final es invertir en futuro, es invertir en desarrollo. Realmente creemos que es fundamental, ¿no?, no desatender a los niños y niñas porque son el eslabón más vulnerable y porque realmente son la pieza clave para alcanzar el desarrollo futuro. Desde luego. Bueno, pues gracias a UNICEF y va a ver si la siguiente edición pues supera con creces esta, que ya será difícil, porque desde luego, como bien dices, con la que está cayendo, y bueno, pues se ha volcado la ciudadanía con UNICEF y sus proyectos. Pues ojalá sea así, ojalá sigamos recibiendo este apoyo solidario tan importante y desde luego agradecemos muchísimo a todas las personas que en el día a día colaboran con UNICEF y con cualquier causa que consideren justa y que ayuden a paliar la situación, ¿no?, que estamos viviendo. Desde luego. Sonia López Bamonde, responsable de comunicación y cooperación de UNICEF en el País Vasco, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Yo les decía que no abandonamos la música porque quiero saber cómo van las cosas en el proyecto coral que se va a celebrar dentro de muy poquitos días y que les habíamos comentado, les habíamos anunciado que la Fundación Arteón ponía en marcha el primer taller coral del Alto Nervión. Vamos a ver si ha habido respuesta o qué pasa. Bueno, pues vamos a ver si cantamos o no cantamos. Félix Primo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Egunon. Bueno, el primer taller coral del Alto Nervión, que recordamos que comienza su actividad este próximo día 6. Y bueno, vamos a conocer algún detalle, a ver cómo van las cosas. ¿Hay ánimo para cantar o qué? Sí, la verdad es que la respuesta está siendo positiva y esperemos que todavía en estos días que quedan, porque afortunadamente disponemos de unas instalaciones con mucho espacio, pues todavía se puedan animar más gente, incluso si le apetece. Bien, ahora mismo estamos apuntadas en torno a unas 20 personas, o sea que ya da juego más que suficiente para una actividad de ese tipo. Así que nosotros desde luego ilusionados, ¿eh? Ilusionados y satisfechos de la respuesta que está teniendo esta primera convocatoria. Oye, en fin, que hay que tener algún dote especial, solo querer, digo, a lo mejor mi voz no se corresponde con lo que se necesita, ¿qué? No, mira, dentro de las personas que se han acercado, que han contactado con nosotros, hay alguna persona que tiene experiencia porque ha cantado en algún coro universitario también. Hay gente que nos dice que no, que simplemente que le apetece venir un rato pues para cantar, pues porque le gusta, para probarse. Y nosotros no hemos puesto ninguna condición. Cualquiera que quiera acercarse ese día 6 de abril, mañana, entre las 10 y la 1, al parque, a la Casa Matriz, en la tercera planta, allí estaremos con los brazos abiertos para todos aquellos que quieran acercarse. Es decir, que no hay que tener unas, digamos, unas cualidades extraordinarias en canto, sino que, que nos guste, que nos apetezca y vamos a ver qué podemos hacer, que seguro que más de lo que pensamos. Exactamente. Es una aproximación a lo que es el canto coral. Como te comentaba, sí que es cierto que hay gente que ha contactado con nosotros, pues que ya tiene cierta experiencia, gente que tiene ciertos conocimientos musicales, pero también hay gente que nos ha dicho que no, que tiene experiencia musical, ni ha cantado nunca en ninguna agrupación, sino simplemente que le gustaría acercarse. Uh-huh. Es estupendo. Bueno, la participación es gratuita, además, que es gratuita. Exactamente. Y bueno, eso, acercarse a la Casa Matriz del Parque de la Muza, entre las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana comenzaréis, ¿verdad? Sí, comenzamos a las 10 de la mañana, este sábado día 6. Ajá. Bueno, pues más detalles en fundacionarteon.com y bueno, pues yo creo que nada, pues o acercarse allí, ¿no? Y bueno, pues seguro que contagian un poquito más que ánimo, sí. Las personas que les gusta además, la música. Además, hacer una actividad diferente siempre tiene sus atractivos, ¿no? Incluso para los que llevamos tiempo cantando, por hasta donde yo sé. Creo que el enfoque que está también Bea, la directora que va a llevar el taller coral, le va a dar un enfoque también pues, más dinámico, más pues atractivo para aquellos que se acerquen, que no sea una cosa excesivamente formal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es un aliciente. Claro, claro. Bueno, pues nada, que ya nos contarás cómo ha ido todo, si son 20 personas, nos parece un grupo ya pues bastante interesante y seguro sí, que de ahí... Sí, números redondos, unas 20 personas, sí, sé que ha habido alguna más de última hora, pero sí, ya es una cantidad más que suficiente para poner en marcha esto. Bueno, pues esta experiencia que comienza ahora, precisamente, este primer taller coral del Alto Nervión, que si todo va bien, pues seguro que no será el primer, vamos, el único, sino que habrá más, ¿eh? Si te gusta cantar, compartir la música con otros, tengas o no tengas experiencia o conocimientos musicales, seguro que si te acercas te enganchas. Sí, esa es nuestra pretensión, que no sea el primero. Feliz. O sea, que no sea el último, perdón, sí. Que no sea el último. Exacto, eso sí, y viva la música y por mucho tiempo. Feliz primo, muchísimas gracias, qué ricasco. Es que ricasco, Suri, por favor. Esta mañana, hace escasos minutos, se han concentrado en Bilbao la plataforma de pensionistas, protestan por sus problemas, problemáticas, los recortes, historias de mucha gente que no llega a fin de mes. Y hemos querido comunicar esta mañana con José Luis Ortiz de Zárate, que es el presidente de Aprejual, y que amablemente pues, nos atiende esta mañana para hablar de esta problemática de los pensionistas, las viudas. Bueno, esta mañana vamos a escuchar la voz de los jubilados, prejubilados. Vamos a hablar con el presidente de Aprejual, José Luis Ortiz de Zárate, que nos atiende amablemente. porque bueno, pues con esto de bueno, pues de los recortes, los salarios van quedando cada vez más bajitos, los precios suben, con lo cual cada día somos todos un poco más pobres. Y bueno, pues para las personas jubiladas y prejubiladas, sobre todo para los jubilados y las viudas, en fin, que cada día, pues cada mes les costará más llegar al final de mes con muchísimos problemas. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Bueno, pues hemos hablado hace muchísimo tiempo y hablábamos aquí precisamente con nuestro común amigo que desgraciadamente falleció. Y bueno, seguimos con las mismas reivindicaciones y parece que no se hacen mucho caso, ¿no? Bueno, es que esta es una lucha muy larga. Es una lucha muy larga. Yo te puedo decir que nosotros ya llevamos en esta asociación del orden de 12 años. En 12 años hemos conseguido muy poco, pero algo hemos conseguido y cosas entre manos tenemos. Lo malo sería que desistiésemos de la lucha, porque lo que a lo mejor pretenden con esta espera tan larga para conseguir algo es que nos desanimemos y que optemos por dejar el frente, ¿eh?, y se lo dejemos libre. Nosotros en este momento tenemos varias reivindicaciones. Una, en principio, que es la más importante, es la eliminación de los coeficientes correctores. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos prejubilados. Hemos salido de la empresa por causas ajenas a nuestra voluntad, es decir, hemos sido forzosamente expulsados del mercado de trabajo y además de salir de forma forzosa, cuando hemos llegado a la edad de jubilación, 60 años en nuestro caso, hemos visto nuestra pensión reducida en un 8, en un 7 o en un 6%, en función, vamos, en base a la fecha en que nos hemos prejubilado. Entonces, ya de entrada, nosotros hemos visto reducida la pensión en un porcentaje importante, ya de un 8, un 7, un 6%. Entonces, cuando llegamos a la jubilación y somos unos pensionistas más, resulta que ahora, en estos momentos, nos empiezan a congelar, Zapatero nos congeló las pensiones. Ahora mismo, en vez de subirnos el porcentaje que nos correspondía por el incremento del IPC, nos birlan un 1,99, con lo cual estamos perdiendo poder adquisitivo desde hace 2 años. Este poder adquisitivo, además, es más grave, porque todos sabemos que el IPC es un tanto engañoso, tan engañoso que prácticamente todos los convenios de empresa se firman con el IPC más 1 o 2 puntos, según qué convenios y qué empresas. Pero todos lo firman con un incremento sobre el IPC. ¿Qué quiere decir esto? Que el IPC pues está más bajo que el incremento real de los precios. Es decir, si a nosotros nos están quitando la compensación del IPC, resulta que nos están rebajando las pensiones, pero no en el porcentaje del IPC, sino el porcentaje del IPC más lo que realmente ha subido. Es decir, que llevamos 2 años, o tres para tres ya, en que nuestras pensiones se han visto realmente penalizadas. Sí, además la subida de precios también, malas, ¿no? Ahora son peores. Mm. Y no digamos, y ya no digamos, del tema de las viudas, que eso es denigrante. Sangrante. Lo de las viudas, eso es de echar a correr. Es que no hay derecho a que haya pensiones de viudedad que estén con 600 euros, 500 o menos, incluso malviviendo, porque es que además se aprueban decretos que luego se dice, bueno, pero no van a entrar en vigor todavía. Se dice, vamos a dar el 54, el 60, se aprueban, pero ¿para qué? Si luego no se lleva en efecto. Es decir, que estamos los prejubilados, las viudas, en una situación extrema de penalizaciones. Yo estoy de acuerdo que en este momento todos estamos soportando recortes, porque que me digan a mí la empresa que lleva con incrementos todos los años, todas las empresas prácticamente llevan con los salarios recortados desde hace igual 2 o 3 años. Pero las pensiones que ya eran cortas, en este momento están súper cortas. bueno, 12 años peleando y bueno, y parece que no hay que cesar en esa pelea. No, porque... no, no, es que si lo que quieren, lo que realmente se pretende es, yo creo que es por agotamiento, el colectivo de los prejubilados concretamente, y sobre todo los mutualistas, que somos los que cotizábamos antes del año 1967, es un colectivo a extinguir, es decir, cada vez somos menos y más mayores. Es decir, que en unos años, en 10 años, puede que ya no queremos ni uno. Se elimina el problema. Se elimina el problema, exactamente. Yo creo que lo que pretenden desde el gobierno, desde los gobiernos, porque no ha sido este, sino el anterior también nos tuvo que aguantar en nuestras reivindicaciones, pero vamos, parece que les importa un bledo. Pero lo que yo creo que pretenden es que se elimine el problema porque no hay gente para... Oye, el decreto, subimos las pensiones a todos los prejubilados, pero si no, quedan. Sí, bueno, y además habrá un momento en que ustedes, los jubilados, prejubilados, en fin, son en muchos casos incluso el sustento de muchas familias, porque con el paro y con la situación es que económica... Es que esa es otra. Pues ese es otro gran problema, claro, ¿no? Claro, es que el problema es que ahora mismo a mí me suelen decir, bueno, pero si tú, ¿por qué te preocupas si tú ya tienes tu pensión? Digo, oiga, yo no me preocupo. Por mi pensión, mejor o peor, a lo mejor podré seguir tirando. Pero a mí me preocupa el futuro de mis hijos y me preocupa el futuro de mis nietos. Y mis hijos lo tienen muy complicado. Y yo veo a mi alrededor gente que tiene sus hijos en el paro. Y el otro día me contaba uno, y con carrera universitaria el hijo, me contaban, el hijo pues vive en pareja, tienen un piso que les ha correspondido en el sorteo de esos que hacía el gobierno vasco, y tiene que pagar una renta. Pero como está en el paro, pues le tengo que pasar todos los meses 300 euros para que pueda seguir pagando el piso. Es que eso es terrible. Y yo ahora mismo, esta semana que han estado los niños de vacaciones, yo he visto por ahí cantidad de abuelos con sus nietos. ¿Eso qué quiere decir? Que es que ya los abuelos están haciendo de segundos padres. Claro. Es decir, los padres trabajan los dos. Es que no, es que en nuestros tiempos eran diferentes. Nuestras mujeres normalmente no trabajaban y se podían hacer cargo de los hijos. Pero hoy las compañeras o las esposas de nuestros hijos están trabajando los dos. Y así y todo, pues muchas veces malviven. Pero trabajando los dos, en situaciones como estas de vacaciones, ¿qué haces? Pues tienes que echar una mano. Y encantados de poder echársela. Pero es tristísimo... Que a pesar de que tenemos que hacer frente a todas estas cosas, a nosotros nos sigan pegando tortazos. Es decir, nos pegan tortazos por una parte, tenemos que echar mano de nuestros propios ahorros en muchas ocasiones para atender las necesidades de nuestros hijos. Tenemos que cuidar a veces de nuestros nietos. Gracias a los jubilados, la sociedad en este momento está aguantando más, porque gracias a ellos hay padres que pueden... está trabajando los dos porque tienen los abuelos que atienden a los hijos, que los recogen, que los llevan. Gracias a eso la sociedad está aguantando. ¿Pero hasta cuándo? Sin duda. ¿Hasta cuándo? Bueno, y tienen ustedes en mayo la asamblea y en Vitoria y supongo que también aquí en Llodio vendrán, ¿no? En Llodio sí, solemos tener la asamblea, pues al mes siguiente de tenerla en Vitoria, con toda nuestra gente de Llodio, que son pues alrededor de 40 o 50, de la zona de Llodio, Ayala, toda esa zona, así Amurrio, toda esa zona. Uh-huh. Bueno, pues me imagino que se siguen presentes casi las mismas reivindicaciones, bueno, y alguna más. Sí, pero este año a lo mejor podemos dar alguna noticia un poco más esperanzadora, porque, en fin, seguimos en la lucha y la lucha, yo no sé si porque... ya somos un colectivo en extinción, como te decía antes, y somos pocos. Parece que igual ahora mismo el montante que supone el atender nuestras reivindicaciones es más corto y a lo mejor somos más escuchados. Pero sea por eso, porque somos un colectivo en extinción. Bueno, pues será el 20 de mayo esa asamblea en Vitoria y también les veremos por aquí, por Llodio. Este colectivo de jubilados, prejubilados, nos hemos acordado... Jubilados. Asociación de prejubilados... no voluntarios de Álava. No voluntarios quiere decir que nos hemos visto expulsados del mercado de trabajo por causas ajenas a nuestra voluntad, que eso es muy importante. Sí, sí. Bueno, Pues José Luis, gracias por atendernos. A ver si poquito a poco se van solucionando estas cosas, aunque ya vemos que esto va para largo, llevan 12 años. Pero por lo menos, si el tema de las pensiones en general, pues gracias a la presión y a... Lo que pasa es que el colectivo nuestro, ya con esto quiero termino, el colectivo nuestro de jubilados es un colectivo un poco amorfo, que no nos movemos. Es más, fíjate, yo recuerdo que cuando hicimos una ILP, precisamente solicitando la rescisión de la eliminación de los coeficientes correctores, recogíamos firmas. Íbamos a la universidad, nos firmaban prácticamente todos los estudiantes de la universidad, todos, no había ningún problema. Con quienes teníamos más problemas eran con nuestra propia gente. Porque es más desconfía y dice, bueno, y ya nos darán luego a nosotros. Ya, a ver si a lo mejor luego nos quitan los. A ver si luego me quitan, claro. Hay una desconfianza. Sí. Y luego, a la hora de movilizarnos, somos muy amorfos. Mm. Sí, nos quejamos en el bar, nos quejamos en muchos sitios. Joder, es que hay las pensiones. Oiga, pero usted cuando hay una manifestación, cuando les llaman a la calle a protestar, ¿usted va? No, entonces vamos 200 o 300. Mm. Y claro, el resto no se ve. Y claro, dice, bueno, pues ¿qué le vamos a dar si son solo 200? Ahora, si fuésemos los millones que somos de pensionistas en la calle, otro gallo nos cantará. Claro, claro. Así es. Bueno, vale, pues que tomen nota, José Luis Ortiz de Zárate. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Eni. Hasta luego. Abur. Recordamos en este momento los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando necesiten nos llamen al 946720499, el teléfono de Radio Ayala, que está a su disposición. Chica de 33 años de Llodio se ofrece para cuidar personas mayores, incorporación inmediata, teléfono 666016988. Se vende portabicicletas marca Thule para tres bicicletas con llave de seguridad, está en buen estado. El teléfono 660 69 53 23. Se venden esquíes baratos, se venden esquíes baratos en el 94 406 43 29. En Respaldiza se vende caserío económico con terreno. Consta de planta baja, zona de vivienda, desván superior. La planta baja y el desván son diáfanos y la zona de vivienda tiene cocina, baño, sala, dos habitaciones. Dispone de un hermoso y privado terreno. Preguntar por Miquel en el 687-05-5684. Carpintería de aluminio y PVC, ODI, somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería ODI, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Era un 7 de julio cuando la vi, me quemaron sus ojos como el carbón, y sentí por mis venas un San Fermín, con los 7 toritos de la pasión. Boina roja en la cabeza, la camisa, el pantalón como la cal, y esa estampa de nobleza es la misma de tu vela. Son de guitarras, la jota navarra, que me hizo soñar. jamás en la vida la vuelvo a ver, porque un 7 de julio la conocí. Ayara.